Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, El Cribo. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del Cribo, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte tenemos el placer de contar hoy con los organizadores de Arrecife en vivo, que son los la productora HMI Solution, con Tirso y con Semi, que han estado aquí con nosotros, pero hoy en concreto vamos a hablar del evento de Arrecife en vivo que comienza ya la próxima semana. Además, como siempre, en nuestras secciones habituales, hoy en el debate hablaremos de un tema bastante peliagudo, sobre todo para los jóvenes, como es el botellón. Y en nuestra segunda parte, el Rincón de la Ilusión, con la adivinanza de la semana, la música, la farándula y muchísimas cosas más que tendremos a lo largo de una hora de radio. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. ¡Comenzamos! Don Tirso y Don Semi, muchas gracias por estar con nosotros, Don Semi y Don Tirso. Ya pues en la vorágine de terminar las cositas que quedan, aunque ya prácticamente está todo cerrado para que Arrecife en Vivo comience el próximo 18 de septiembre, ¿verdad, Tirso? Sí, muy buenas tardes. Sí, con ganas, con mucha energía y este año con muchos cambios, ¿no? Y la verdad que ya nos estamos dando cuenta que el festival se está consolidando bastante. La gente ya, cuando hablamos del Arrecife en Vivo hace años, parecía que era algo que oían por ahí por la calle. Ya está más, se sabe lo que es el Arrecife en Vivo y muy contentos con el producto. Tercera edición ya semi, que yo creo que este año pues lo han enfocado, que yo creo que con mucho acierto, para enfocarlo también hacia el turista, que eso es importante también. Ha estado presente en la rueda de prensa Héctor Fernández de Turismo Lanzarote también para apoyar este evento y no solo atraer a los habitantes de Lanzarote, que estamos con ansias como siempre de que esto empiece, sino intentar también con excursiones incluso atraer al turista de Lanzarote, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero, buenas tardes, encantados de estar aquí en el Cribo. Como siempre, nuestros amigos del Cribo, hemos pasado aquí ya particularmente bastante tiempo. Y bueno, sí, la verdad es que el Arrecife en Vivo de este año, la principal novedad es esa, ¿no? Que ya se reconvierte en un producto turístico, con la intención de potenciar Arrecife como, como destino turístico. Y bueno, la verdad es que se ha enfocado toda la promoción, se ha hecho una promoción paralela enfocada pues a ese objetivo, que es conseguir que el turista que esta semana se encuentre por Lanzarote, que acuda a Arrecife, que visite Arrecife, que conozca Arrecife, que es el gran desconocido de la isla, y que lo haga de una forma original, que es pues haciendo una ruta y viendo conciertos en los lugares más emblemáticos de Arrecife, como son Charco de San Ginés, Playa del Reducto, bueno, y que se quede contento con la experiencia, que vuelva y que diga, pues mira, Lanzarote hay unos tipos que te hacen un festival en medio de la calle, que va toda la peña ahí detrás de un tipo con un mamotreto amarillo y que se lo pasan, vamos, esa es la idea. Decía Tirso antes, Semi, y seguimos contigo, de que van a haber novedades en esta tercera edición. Luego, si quieres, hablamos de la historia de Arrecife en vivo, que también lo hablamos el año pasado, pero sí que me gustaría que empezáramos con qué novedades vamos a contar este año. Bueno, no, ya me dice lo que se me ocurre y me viene. Novedades, tenemos una aplicación, una app, uh-huh, que creo que es bastante interesante, que el año pasado nos veíamos mucho turista, o bueno, en este caso nos preguntaban dónde estaba el siguiente escenario, quién tocaba, etcétera, etcétera. Y bueno, pues informar que hay una app que se la pueden descargar, es Arrecife en vivo en Google, en Android. Y Arrecife en vivo. En, uh-huh. Arrecife en vivo. Y en el cual, pues ahí está toda la información, incluso si apretas en la ubicación, te dice dónde estás tú y dónde está el próximo concierto o el concierto a qué hora, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que es sinceramente de las cosas más ilusionantes que para dar servicio y que la gente esté en el festival, ¿vale? Hay un concurso efectivamente dentro de la propia app donde la gente puede participar de dos formas. Una que es directamente saca la foto y la cuelga en la app y entonces participa con 5 fotos, o directamente al día siguiente ve que saca una foto bonita, pues la abre la app y busca la galería y la cuelga también, y después participaría en una cámara GoPro, que creo que es bastante, por lo menos a mí me llama la atención, es bastante incentivo y nada más. Vale. Yo creo sobre todo, chicos, que cada vez es un festival más interactivo, ¿no? O sea, que cada vez la gente participa más. Evidentemente, el protagonista es el grupo que está tocando, pero luego el estar en todo el meollo, de ir detrás de, como decía antes, del Leo Grande que lleva a Bully, con la charanga o con lo que pongan en ese momento, que la gente esté detrás. Bueno, me estás diciendo que pueden participar también a través de una foto. No sé, yo creo que es una cosa tan buen rollo que se crea en ese ambiente de Arrecife en vivo, que yo creo que al final todos somos protagonistas, ¿no? Sí, bueno, la idea desde el primer año es que no sea un festival, el típico festival, bastante atípico, y bueno, ya solo el desfile que se forma entre escenario y escenario, que hay media hora para movilizarse de un escenario a otro, se le da un carácter, tiene un marcado carácter festivo con el tema de la charanga, con el tema de Bully, nuestro icono, que es el guía, con ese dedo, y ya solo por esa parte, pues ya no es el típico festival que te desplazas de un escenario a otro, pues cuando te venga bien, o no, aquí vamos todos juntos, vamos detrás de una charanga, echándonos unas risas, hasta el siguiente escenario, que todas las semanas cambia de lugar, todas las semanas cambia de dirección. Y bueno, es bastante un rollo bastante interactivo, sí. Vayamos también con el cartel de este año, chicos, que yo creo que ha dado un vuelco importante, porque este año, si cabe, los años anteriores también ha habido bandas importantes, pero sí que este año han apostado bastante por lo internacional y por bandas de renombre, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, De Laurentiis, ¿no? Que lo decía Semi en la rueda de prensa de esta semana, que ha sido incluso telonero de Bruce Springsteen, ¿no? Que ya estamos hablando de grupos punteros a nivel internacional. Yo creo que eso es importante también, y un salto, si cabe, dentro de lo que es Arrecife en vivo, ¿no? Sí, bueno, sí, el festival ha ido al golpito, ¿no? Ha ido desde una primera edición bastante modesta. Sigue siendo modesto, sigue siendo un festival pequeño, pero bueno, como todo crece, y bueno, la verdad que este año contamos con, ya incluso con un artista internacional, son los De Laurentiis, un artista que, como tú bien dices, pues ha sido elegido por Bruce Springsteen para telonearlo en Irlanda. También han teloneado a bandas como The Editors o Arctic Monkeys. También tenemos a bandas de nivel nacional que están tocando los principales festivales de España, como son Corizonas, que tienen uno de los mejores directos de España ahora mismo, los Cycle, que ponen a todo el mundo a bailar, a patas arriba. Santo Machango, que es una de las novedades, también una banda emergente de Barcelona, afincada en Barcelona, aunque tiene dos miembros canarios, que de ahí el nombre, bastante funky, bastante fiestero. En general, todas las bandas del festival tienen un carácter bastante festivo, tienen un carácter, ¿sabes? Ninguna banda es para escucharla sentado, no vas a poder, eso es para dentro de lo que es el festival, que como ya el desfile, todo es fiesta, se resume en eso. No hay ningún tipo de postureo ni de bandas así, pues yo qué sé. Todo es enfocado a la fiesta. Una pregunta, ¿cómo saben tanto de música ustedes? Porque yo sé que bueno, que las amistades al final entre Nestalí, me imagino, también pues Eduardo Ferrer, me imagino que a través de Nozón, y la productora pues también les dirá, oye, pues este grupo está sonando, las redes sociales, internet, YouTube, los conciertos de Radio 3, pero claro, son grupos que a muchos nos es desconocido, ¿no? Pero de repente vas y son flipantes los grupos, ¿no? Yo creo que también es una oportunidad para abrir un poquito el oído y decir, contra, pues qué banda más buena, ¿no? También lo hace Nestalí gracias en Sonidos Líquidos, que también de aquí le mandamos un fuerte abrazo, pero ustedes también en Arrecife en Vivo dan esa oportunidad de conocer a grupos que si no fuera por Arrecife en Vivo, jamás iríamos a un concierto de ellos o jamás escucharíamos una canción de ellos, ¿no? Bueno, para empezar, nosotros no, realmente no es que sepamos mucho de música, cualquiera que nos esté escuchando puede saber mucho más de música que nosotros. Nosotros somos selectores musicales y para ello nos metemos un año entero estudiando cuáles son las posibilidades que hay para Arrecife en Vivo, ¿no? Estudias el mercado, estudias quién estará de gira, quién no, con quién puedes contar, con quién no, vas descubriendo cosas. Y claro que hay un montón de bandas que nosotros tampoco conocemos a principio de año, pero claro, vas indagando, vas conociendo, y hay mucha gente que nos comenta, checho, no conozco a ninguno. Sí, yo tampoco lo conocía, pero esta es una buena oportunidad para conocerlo. Y ya hay unos antecedentes en el festival que mucha gente tampoco conocía a ninguno de los músicos de las primeras ediciones, pero después de haber estado allí y haberlos escuchado, han empezado a gustarles. Ya te digo, es una labor de estudio durante todo el año, ver quién está girando, quién no, quién se puede traer, quién no, y conformar el cartel del festival. Yo quería aportar que a mí también me pasa lo mismo. O sea, realmente cuando empiezas a configurar el cartel, pues vas viendo grupos y dices, bueno, ¿y qué estilo es este? ¿Qué forma? Y de repente invito a la gente, porque nosotros lo ponemos en la oficina, en la web tenemos una playlist de Spotify que te la puedes descargar y escucharlos, y la verdad que te vas a quedar sorprendido. Hasta yo mismo, cuando lo escuchaba, estaba en la oficina hace dos semanas, porque ya los tenemos muy, muy oídos, me sorprendía de decir, oye, pues la verdad que estoy flipando con el festival. O sea, hasta yo mismo decía, son grupazos. Es que son grupazos, ni que no me digan que son malos. Claro. Itinerario, vamos a hablar de los itinerarios, chicos. Pues prácticamente hay algunos cambios, pero bueno, entre ellos, pues Marina Lanzarote, que es un marco incomparable para hacer un concierto, sobre todo si el tiempo acompaña, que esperemos que sí, porque como se ve, da viento, hay que ir bastante abrigado, pero ahí estaremos también, por supuesto. El reducto no va a ser el reducto, sino un poquito más allá, creo, ¿no? Enfrente del Hotel Diamar, más o menos por ahí. No, prácticamente el escenario del reducto siempre estará en el escenario del reducto, que es de la cervecería. Lo que pasa es que esta vez se ha incorporado al Hotel Diamar con su terraza. Y ha querido participar y este año pues tiene un concierto. Entonces, por eso está, puedes ver ahí en el plano que está desplazado, y es por eso, porque es en el Hotel Diamar, frente al Hotel Diamar. Decía también que bueno, los escenarios pues más o menos son los mismos, pero también quería aportar que si los bares que participan con ustedes o los restaurantes que participan con ustedes, esto pues yo creo que no sería posible, ¿no? Porque cuando se hace un concierto allí, pues prácticamente el bar, el restaurante, pues está dentro también del concierto, ¿no? Con el nombre del escenario, con las copas que nos vamos a tomar allí, con las barras y con la infraestructura que hacen, que yo creo que es una cosa que bueno, tuve la oportunidad de que me entrevistaron cuando lancé la televisión así a la tal, y más o menos dije lo que es, ¿no? Es los bares, la gente, la música, los músicos, todos agradecemos que Recife en Vivo esté en marcha, ¿no? Yo creo que eso es importante también, la implicación de los bares que participan con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que es fundamental. Nosotros cuando diseñamos en aquella época, hace pues 3 años casi, el festival, lo que pensamos fue en la época de crisis, y claro, evidentemente no puedes ir a una institución, oye, mira, quiero hacer un festival, a ver cuánto y cuesta esto. No, pensábamos, como tú mismo iniciaste la entrevista, o sea, queremos un festival interactivo donde, de una forma, el que participa está participando de forma interactiva, y también los locales que están participan en el festival. Es parte de tu festival también, o sea, tú eres parte, y apoyando, y como estás diciendo, es una financiación tripartita donde están los locales, aportan pues el pago de los cachés, después estamos nosotros y después están las instituciones, que por supuesto agradecer a la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de Recife, que desde el inicio no nos tomaron de locos, o sea, apostaron y no dijeron, bueno, sí, hasta mañana, no, se lo tomaron en serio y apostaron, ¿eh? También decir que bueno, que se agradece los que tenemos familia empezar muy tempranito también, ¿no? Hombre, a lo mejor tu hijo a las 10:30 te dice, papi, ya vámonos porque esto es mucho ya para nosotros. Que o no, que no. O no. Igual no se te tienes quedar. Que quedar porque no se quiere ir. Claro, pero empezar un concierto a las 6:00 p.m. en plan familia también se agradece, ¿no? Porque implica también a los niños, que eso es importante dentro de este evento lúdico festivo, ¿no? Sí, bueno, siempre contamos lo mismo cuando nos preguntan esto, y es que el primer año, cuando la primera edición, cuando diseñamos esto de hoy, ¿por qué no lo hacemos desde las 6:00 p.m? Pues que es una hora en la que invita a que venga todo tipo de público, ¿no? Y claro, y se hicieron las 6:00 p.m. el primer día, y ahí había una sorajera espectacular, brutal. Claro. Estábamos nosotros solos, y ¿esto qué es, Dios? ¿Qué hicimos aquí? Pero bueno, justo antes de empezar los conciertos empezamos a ver un ejército de carritos que venían, pues, padres con sus hijos a ver los conciertos. A los 20 minutos ya estaba aquello petado. Y la verdad es que es un evento que invita a que aquellas personas que no pueden pues disfrutar de los eventos de musicales de noche, porque siempre ha habido la tradición de hacerlo, ¿sabes?, la música de noche, aunque ahora hay una tendencia clara a hacer los eventos de día, son mucho menos problemáticos, y pues bueno, pues nos cuadró así, y la verdad es que se ve que en la calle se valora que un padre puede ir a un concierto con su hijo, disfrutar de él, tener al chiquillo, y bueno, y la verdad es que los chiquillos son los principales fans de Recife en Vivo. Si te fijas, este año verás, como en todos, a los chiquillos en primera fila, con la boca abierta ahí, viendo como un músico de verdad, con una guitarra y cantando y tal, hace música de verdad. Y eso a los pibes pues les gusta. Y les motiva también, sí. Que eso es importante. Seguimos hablando con Semi y Tirso de AYS Solución, que van a ser los organizadores de Recife en Vivo. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero también Leandro y Dulce, que son los compañeros que me acompañan siempre aquí en la entrevista, pues quieren hacerle alguna pregunta. Adelante, compañero. Yo estoy flipando porque desde que empezó, ahora que tengo el cartel frente a mi casa, la publicidad... Es demasiado, que tendrían que año tras año superarlo más, es una sugerencia que le doy, porque está que te gamba. Pues nada, el año que viene pondremos el cartel dentro de tu casa, el tótem allí. Te tocamos la puerta y lo metemos dentro. Buenas tardes, yo quería preguntarle... que yo que ya tengo una cierta edad, ¿cuál de los conciertos me sugerirían ustedes que yo fuera y que piensan que me va a llenar y que me va a gustar bastante? Dulce, conociéndote de tantos años que te conozco, yo creo que a ti te va a gustar todo. Sí, porque tienes de todos los estilos, ¿sabes? Puedes empezar a las 6:00 p.m., Y tienes, por ejemplo, el primer día, este viernes que viene, tienes a Los Contratiempos de Tenerife, que es una banda de swing, ¿sabes? Luego tienes, eso será en el Charco. Luego, si caminamos un poquito más hacia el Muelle Deportivo, a la Marina, pues tendremos a Club 4, que es una banda tributa a los Beatles. Leandro, eso sí te gusta, ¿no? ¿Eh? No solo Sabina, sino los Beatles también, ¿no? Luego, si seguimos hacia la iglesia de San Ginés, tendremos una banda de Cádiz, que está una banda emergente muy buena, un sonido muy tarantinesco, que se llaman Furia. Esos también te van a gustar. Sí, y la verdad que son unos showman, el cantante es un showman y te vas a partir de risa. Y luego el viernes acabamos con la Joes Band de Tenerife, que es una banda muy fan, que estás para bailar ahí, te vas a romper la cadera bailando. Pues allí, pues los siguientes días también hay de todos los estilos. Y vamos, yo te recomiendo que si los viernes están tranquilos y les apetece dar una vueltita, porque se den una vuelta para el Recife en vivo y que disfruten de todos, y ya verás que seguro que más de uno te gusta. Estamos escuchando a Cycle, una de las bandas, ya lo decía Semi antes, que va a ser una de las estrellas, aunque todas son estrellas, dentro de lo que es Arrecife en Vivo, y sobre todo porque también va a estar acompañado, no sé si es con ellos o después, de Ale Acosta, pinchando también como DJ. Ahora lo explica Semi, porque no lo tengo muy claro cómo es el tema, porque hay que recordar que Ale Acosta pues también es como si de la familia fuera, y yo creo que también es importante que esté presente en este Arrecife en Vivo, ¿no? Sí, como estabas diciendo, también tenemos a De Lorentos, que es un poco la apuesta que nosotros le tenemos mucho cariño, que tocaría en el Charco, después nos vamos a la Marina con Cycle, y Alex Acosta, que finalizaría ya a partir de ahí, cuando termina Cycle, pues acabamos con Alex, por darle ese pequeño tributo a alguien de aquí y que se lo merece, vamos. También apuestan mucho, que hay que decirlo, Tirso y Semi, por la música de Lanzarote, ¿no? Tienen que apostar por ello, ¿no? Y además con grupos nuevos como pueden ser los Magnéticos, que a mí, hombre, se ve que están empezando y todavía les queda rodaje, pero bueno, hay que darles oportunidad para que ellos precisamente se vayan soltando, y además que es un grupo muy divertido, que recuerda la música de los 60, de los 70, Eva María se fue y compañía, y la verdad que es un grupo divertido. Yo lo estuve viendo en Teguise, con gente aquí local también, y me lo pasé muy bien viéndolos, ¿no? Yo creo que con los Magnéticos y algunos grupos más también apuestan por la música de Lanzarote, ¿no? Bueno, nosotros por la escena local, nosotros apoyamos a la escena local durante todo el año y desde que empezamos en esta profesión, ¿no? Creo que hay pocos grupos de Lanzarote a los que no hayamos descolgado el teléfono y no los hayamos llamado. En Arrecife en Vivo tienen que haber bandas locales, desde los inicios, siempre, yo creo que ya, pues, en 3 años ya hay un gran número de bandas de la isla que han tocado. Este año, pues, tenemos 4 bandas, una de ellas es Los Magnéticos, es una banda de reciente creación, que la verdad es que tienen una puesta en escena bastante divertida, y esa es la razón por la que están ahí. Tenemos otra banda como son The Craters, que aunque está compuesta por ya músicos veteranos como Ana Hernández, Papita Rala, Mark Amme de la isla, pues con Ben Atkinson, Josito, pues son una banda también de reciente creación, pero vamos, son músicos bastante recorrido ya. Tenemos otra banda no muy conocida en la isla, pero es de aquí, de Lanzarote, son los Club 4, que hacen un tributo a los Beatles clavado, que tendrán la oportunidad de verlo en la Marina el primer fin de semana, el jueves, sí, el 18, el 18. Sí. Y bueno, y tenemos a Ale Acosta, que actualmente es el lanzaroteño con mayor proyección internacional, con nominaciones a premios como los Grammy Latinos, entre otros, que es DJ, productor, músico, y nos viene a realizar, pues, su DJ fue el Fandango DJ Set, después de Cycle en la Marina, estará allí pues un par de horitas deleitándonos para cerrar la jornada. Bueno, chicos, ya vamos a ir terminando la entrevista porque tenemos más programa. Sí que me gustaría decirles a los dos ¿Qué es lo que esperan de este Arrecife en Vivo 2015 que empieza ya? Recordemos los fines de semana, 18 de septiembre 2015, los contratiempos Club 4, Furia y Joes Band, el 25 de septiembre Funstactic Band, Brighton Ramblers de Lorento y Cycle y Ale Acosta, el 2 de octubre los Magnéticos de Cráteres, Vientos from Suburbia y Santo Machango, y el 9 de octubre, último día de Recife en Vivo, qué pena que no sea más, pero no puede ser. Yo estaría Recife en Vivo todo el año, macho. Picareta Reggae, Tiki Phantom, Lucky Dado y Corizonas, que vamos, que para terminar el Arrecife en Vivo 2015 es espectacular. Así que, ¿qué van a esperar los organizadores de Arrecife en Vivo de este 2015? Yo, sinceramente, lo digo bien claro, y es que la gente se divierta, se lo pase bien, que evidentemente el festival está para que conozcan otro tipo de música y que vean que también hay otros grupos, como estabas empezando tú, iniciaste la entrevista. Y la verdad que ya poco más, o sea, nosotros nos quedan ya los preparativos casi en la recta final y que la gente disfrute, que pase lo montamos. ¿Semi? Pues lo mismo que comenta Tirso, que la gente disfrute mucho en esos atardeceres de septiembre y octubre, con esos cielos llenos de colores y de música, se lo pasen pipa, disfruten al máximo y poco más. Y que acabemos enteros. Darle las gracias a ustedes, sobre todo porque el trabajo que les queda es importante desde que empiezan los conciertos hasta que terminan. Darle las gracias a Semi y a Tirso, porque sabemos que tienen mucho trabajo, por estar aquí con nosotros. Y también darle las gracias por entretenernos, que es lo importante, lo hablábamos cuando dimos a conocer aquí a Jesse Solution como productora, de entretenernos estos viernes de septiembre y octubre, y de alguna manera de conocernos, de abrirnos, de curtirnos culturalmente también, conociendo a grupos que jamás podríamos tener acceso a ellos si no fuera por Arrecife en Vivo. Y nada, mucha mierda se le dice a ustedes, ¿o no? Como no son artistas, no, mucha suerte en cualquier caso, ¿no? Si fueran a actuar, que solo les queda. Yo prefiero la suerte, sinceramente. Pues muchas gracias a ustedes también, al Cribo, a Leandro. Nos vamos con Dulce y Fandango. Que va a estar también a la costa pinchando su música. Seguimos en La Ovejita Negra, hablamos de Arrecife en Vivo y vamos a aprovechar que hay tantas bandas en Arrecife en Vivo que, bueno, intentaremos durante el programa escuchar alguna de ellas, como en este caso estamos escuchando Furia el Fandango, que vendrá Alex Acosta, uno de sus componentes, a pinchar en Arrecife en Vivo. Le recomendamos desde La Ovejita Negra, por supuesto, que asistan a los conciertos, pero nosotros tenemos que seguir con el programa. Agradecer a los compañeros que están hoy con nosotros. Le damos un fuerte aplauso a Israel, que como es por la tarde puede estar con nosotros. No sé si va a seguir con nosotros o no, ahora le preguntaremos, pero sí es verdad que, bueno, yo les agradezco que estén aquí por la tarde, que por mi otro trabajo pues no hemos podido estar por la mañana. Y aquí seguimos con el programa, nos toca el debate de la semana. Vamos a hablar de los botellones. El compañero Leandro va a dar su opinión. Adelante, compañero. Buenas tardes. Yo pienso que los botellones siempre han existido. Lo que pasa que ahora sean los jóvenes se meten mucho en la droga y en la bebida, pero siempre se ha mantenido los botellones. Yo me acuerdo cuando era joven, me iba a Caja Mateo, el del vino, a Caja Luciano y a Caja Raúl, y allí había unos botellones, mucho cuidado. Y hoy estoy pagando las consecuencias. No, hombre, no, Leandro, lo que pasa que... Sí, hombre, sí, porque fue mucha historia. Pero Leandro, se pueden hacer botellones con control, que es lo que yo creo que vamos a hablar aquí un poquito. Lo que pasa que ahora la gente joven creo que abusa mucho de lo que son las bebidas alcohólicas siendo muy jóvenes, y por eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De los botellones, que los chicos jóvenes de 15, 16 años abusan un pelín, ¿no? Que a lo mejor después las consecuencias pueden ser, como dices, Leandro, las que tienes tú ahora, el abusar, ¿no? Yo pienso que también eso va en la educación de los padres y de los maestros, los profesores, de enseñar a los chicos otra historia de divertirse. No. Vale. Dulce, ¿qué opinamos de los botellones? Buenas tardes. Bueno, yo de los botellones opino que me siento un poco impotente de ver a esa juventud con las bolsas llenas de botellas de alcohol y de refresco para hacer sus combinados, y me es muy difícil entenderlo. Pero la excusa que ellos ponen dice que es que llevan, ellos compran su propia bebida porque en los bares les cuesta muy caro. Pero una cosa es comprar la bebida porque en los bares cuesta caro, y otra cosa es llegar a los extremos a los que llegan. Se puede volver, pero con control, y quien sepa que se vuelve mal cuando esto consume o bebe, que procure dejarlo, que la vida se puede vivir también sin botellón y sin otra sustancia. Al ser muy jóvenes, ¿verdad? Que parece que todos los fines de semana pues que tienen que hacer eso, que hombre, que no deja de ser también una reunión de amigos, de chiquillos, pero que como dices tú, que hay otras formas de divertirse, que no todo tiene que ser hacer botellones y emborracharme hasta que me caiga y demás, ¿no? Sí. Don Israel, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Cómo te ha ido la vida? Pues bien, he estado un tiempo trabajando. Te hemos echado de menos, amigo mío. ¿Vas a volver con nosotros? Pues eso tengo pensado yo. Me alegro. Bienvenido. Don Israel, ¿usted cómo ve los botellones desde fuera? ¿Cómo los ve? Pues los botellones tienen que estar controlados, como ha dicho Leandro, si no recuerdo mal. ¿Controlados en qué sentido, Israel? Controlados que tienen que poner límite al consumo de alcohol, que los botellones no pueden hacerse en zonas residenciales, tienen que hacerse en sitios retirados de las zonas residenciales. Y los que abusan del alcohol y los que toman droga necesitan ayuda. Claro, eso es verdad, porque el problema viene después, ¿no, chicos? A esos jóvenes hay que ayudarles. Que a lo mejor después ya son, no llegan a ser alcohólicos, a lo mejor, aunque sí muchos, como decía Leandro antes, pero sí es verdad que el abuso de alcohol y de cualquier estupefaciente, también drogas, porque en esos botellones a lo mejor podemos llamarle fumetiones o como quieran llamarle, o rayones también a ciertas edades, pues al final son estupefacientes, es alcohol y puede dañar gravemente la salud, y eso a lo mejor un chiquillo de 15 años o de 16 todavía no es consciente del daño que le puede hacer, ¿no? Martín. Bueno, mi caso, por ejemplo, diría que los botellones, por ejemplo, digamos que normalmente he visto yo que las personas mayores se quedan para, o sea, se quedan para quedarse en su casa a partir de las 2 de la madrugada. Y luego a las 2 de la madrugada es cuando empieza la juventud a estar de fiesta, a beber vino y lo que haga falta, la verdad. Santi, usted también que da vueltas por ahí de vez en cuando y coge la guagua y no sé cuánto, y seguramente habrá visto más de un botellón por ahí, ¿no? No, pues yo de noche... No, no digo que hayas ido, No, pero que hayas visto seguro, ¿verdad? Hombre, la verdad es que de noche salgo poco, hace años que no veo los botellones. Lo que vi ahí en el barrio mío, cuando estaba el bar del barrio allí abierto, había mucha droga. Había los chicos tomando botellas de esas grandes, botellones. Y no sé, me parecía exagerado que vivieran tanto. Dice, cuanto más veo, más me gusta, dicen ellos. Son amigos míos, ¿sabes? Que no... Ellos dicen, Santi, tú no bebas alcohol porque puede ser malo para ti. Ellos me lo dicen, ¿sabes? Y después pienso que los botellones también están porque dicen que comprando los sueltos gastan menos y se divierte más, dicen ellos. Pone música y rollo, que si rompen los vasos de cristal en algunos sitios. Y Mari Carmen, ¿qué opinión tienes sobre los botellones? Que yo creo... Pues mira, yo que tengo 50 años en mi juventud, la ilusión no era beber alcohol y drogas, sino ir a las verbenas a ligar. Y sin embargo ahora, pues los chicos jóvenes no piensan eso, sino piensan en emborracharse y consumir droga. Yo creo que lo hacen mal porque todos los excesos son malos y pienso que es una pena porque tenemos toda la juventud ahí en esas condiciones. También yo creo que lo que hay que intentar concienciar a los chicos y a las chicas de estas edades de 15, 16, que lo importante no es beber o no beber, fumar o no fumar, drogarse o no drogarse, sino bueno, que ya que lo hacemos, porque lo van a hacer, sí o sí, lo van a hacer porque lo tienen que probar algunos, ¿no? Oiga, es el consumo responsable. Sí. Eso es lo que tendrían que hacer, o sea, no les estamos prohibiendo el beber, que se tomen una copita, dos copitas, tres copitas, pero es que lo que hacen es consumir cantidades espectaculares, demasiadas, que eso sí que a la larga les va a hacer daño. Claro, porque los enganchan en el consumo y luego para salir es un follón. Doña Yolanda, ¿qué opinión tiene sobre los botellones? Pues yo pienso que por la tele que yo veo también las informaciones de los bebedores, los chicos tan jóvenes, pues que bebe muchas cosas se mezclan, viene borracho y hay uno de cabecita que le engaña a los jóvenes a probar la droga y tal, y eso, y ellos tenían que decir que no, porque yo tengo mi tabaco o lo que sea, y no engañar a esos niños ni nada, porque son menores. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias Yolanda. El amigo Javier, que es el último que nos queda, seguro que tiene una opinión muy, muy interesante sobre los botellones. Buenas tardes Alberto, mira, es muy importante y para mí a la vez es complejo, porque no nos olvidemos que la ley del botellón es aprobada por un gobierno que ya no está en España, con intención de quitarse del medio un muerto que eran los jóvenes, puesto que en aquel momento no se permitía que locales de copas tuvieran a gente en la calle con un vaso en la calle, porque serían apercibidos con una multa, y algo mucho más que viene de fondo. Pero los botellones en sí están hechos para gente con un consumo responsable, y no para menores de edad que tienen al amiguito de turno, 18 años, que les va al súper y les compra la bebida. Y luego a ese chaval les da igual cómo queden esos pobres chavalitos con 15 y 16 años, con dos copas, porque no es beber y disfrutar. Es beber compulsivo, y son competiciones a ver quién bebe más, es que es tremendo. Y ya no es solo eso en el fin de semana. Yo hace 4 años que estoy aquí en la isla, pero hace otros tantos yo estaba en la península, y con institutos cerca de mi casa, Es triste decirlo que chavales que recién llegan al instituto con 14 y 15 años, en el recreo, en vez de disfrutar y tomarse un bocata con su compañero de turno o ir a dar una vuelta, fumando porros en el recreo. Es que ya no es solo el botellón lo que está perjudicando a los jóvenes. También es lo que decía, no sé si fue Leandro Dulce, son sus padres y la educación que les dan a estos mismos, a los chavales. Y lo decíamos unas semanas atrás, Alberto, no me acuerdo en qué. Hoy, padres jóvenes, con niños jóvenes, les dan 20 euros en la mano un sábado por la tarde y no saben ni en qué se gastan sus hijos un céntimo. Es tristísimo que esos niños, nadie los conciencie de que el consumo desmesurado que están haciendo incluso están impidiendo que su sistema nervioso, su núcleo cerebral, se esté formando de una manera adecuada. Entonces yo considero que los botellones, quien los instauró, ahora que tire de la manta si quiere, pero como dice el otro, el que hizo la ley hizo la trampa, y la trampa la están haciendo los menores, que tienen siempre el amiguito de turno que le compra las botellas, y si los para la policía, a ese chaval de 18 años la policía no le va a decir nada. Pues y sería bien. Más complejo y diría más cosas, pero yo creo que a veces lo poco y bueno ya es suficiente, ¿no? Lo que he dicho, yo creo que no estoy a favor de los botellones en definitiva, a no ser que sea para un consumo responsable y de gente mayor de edad. Pues muchísimas gracias a todos por su opinión. Seguimos adelante en La Ovejita Negra. Y seguimos dentro de La Ovejita Negra. Ahora nos toca el Rincón de la Ilusión. Los compañeros van a empezar a dar las pistas de la adivinanza. Se vende en las tiendas. Para muchos es un placer. ¿Quién dijo esta? Sara Montiel lo hizo famoso. En La Palma se cultiva mucho. Los primeros vinieron de América. Se suele utilizar para vencer la timidez. Lo hay de menta, de chocolate y de vainilla. Algunos brujos lo utilizan. Lo hay de contrabando. Es malo para la salud. Qué buena esta pista. En Canarias es más barato. Es muy adictivo. Hay algunos que se lían. Pueden producir enfermedades cancerígenas. Y con las manos en la masa hemos pillado al compañero Santi a preparar una receta exquisita. Adelante. Crepes de mermelada. Servicio para 6 personas. 100 gramos de harina. 40 gramos de azúcar. 2 huevos. 1 naranja. 1/4 de litro de leche entera. 35 gramos de mantequilla. 150 gramos de mermelada y sal fina. Se preparan de la siguiente manera. Se pone en un bol profundo la harina, el azúcar, los huevos, la mitad de mantequilla derretida y una pizca de sal. Mezclalo todo bien, todo muy bien, y voy añadiendo la leche fría y unas ralladuras de corteza de naranja. Y luego cuélalo. Unta una sartén pequeña con un poco de mantequilla derretida, ayudándote de una espátula, y cuando esté caliente, añade 2 cucharadas del preparado, moviendo la sartén para que se quede todo el fondo bien cubierto. Cuando esté cuajada, dale la vuelta para que cuaje y se doble por el otro lado. Una vez hecha, extiende las crepes sobre el mármol, rellénalas con una cucharadita de mermelada del sabor que más te guste, ciérrala y sirve antes de que se enfríe del todo. Y los ingredientes de las crepes de mermelada son los siguientes: 100 gramos de harina, 40 gramos de azúcar, 2 huevos, 1 naranja, 1/4 de litro de leche entera, 35 gramos de mantequilla, 150 gramos de mermelada y un poquito de sal fina. Que aproveche. El amigo Leandro nos va a dar el ¿sabías qué? De la semana, que lo tiene preparado y que hoy va a ir, creo, de la personalidad paranoide. ¿Recuerdan hace, yo qué sé, 6-7 años, Leandro? ¿Cuánto de esto ya? Que lo leíamos pues todas las semanas y al final dijimos que bueno, que ya estaba bien de leer siempre lo sabías qué y dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero bueno, yo creo que hoy es un gran día para recuperar eso. ¿Sabías qué? Adelante, compañero. Buenas tardes. La personalidad paranoide. ¿Ustedes han visto a estas personas que están constantemente desconfiados y en estado de alerta? Cuando andan por las calles se vuelven de vez en cuando, miran las ventanas, observan a los demás porque están convencidos de que todo lo demás le observan a ellos. Cuando entran en un local y ven 2 personas hablando, piensan que están hablando de ellos. Cuando van por la calle y se cruzan con varios que van riéndose, creen que se ríen de ellos. Cuando por la acera caen una gota de agua de un refrigerador de aire, cree que alguien le ha tirado el agua a él. A veces temen que algunos, por ejemplo, compañeros de trabajo, se hayan puesto de acuerdo y hayan hecho un complot contra ellos. También un miedo enorme a contar nada íntimo, porque está seguro de que quien se lo ha cuestionado, desvelará su secreto a todo el mundo. Puede la vida temerosamente de que los demás le engañen. Son celosos en extremo. Ponen pequeñas trampas a su esposa o a su novio. Perdón, para ver si lo son fieles. Sospecha que los demás se ven aprovechar de ello. Tienen amigos porque no confían en nadie. No tienen pareja porque no hay quien les aguante. Su vida es un continuo tormento de vigilada, observaciones, guardia. Allí algunos miedos. La cuestión es olvidar cualquier ofensa y guardar rencores durante mucho tiempo. Algunos de los celos rasgos piensan darse en personas normales, pero cuando se manifiesta la excesivamente y constantemente pueden suponer un trastorno, un diagnóstico que se llama trastorno de la paranoide de la personalidad. Pero Mari Carmen hoy recupera y le agradecemos su rabiosa actualidad y va a hablar de las enfermedades raras. Adelante, compañera. Nada, no sé si me escucharon, pero como iba diciendo, hoy lo iba a hacer el artículo un poco técnico, ya que me parece sumamente interesante este tema, aparte que también me toca de lleno cerca. Bueno, estas enfermedades son en general un conjunto de enfermedades crónicas muy diversas que se caracterizan por su baja prevalencia. Menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Además, su baja prevalencia ha condicionado hasta hace bien poco el que la investigación alrededor de ella sea escasa y los tratamientos en los casos inexistentes, ¿se entienden? Por tanto, que los pacientes que la sufren tienen necesidades especiales todavía no cubiertas. Las instituciones sanitarias comienzan a tomar conciencia de las dimensiones del problema, que nuestro país afecta a unos 3 millones de individuos. Yo digo, ¿qué estará haciendo el hombre mal que tenemos un problema de este calibre? Y en los últimos años ha ido a más. La carga familiar es grandísima y los padres se ven desbordados. La investigación sobre ellas son escasas y en la mayoría de los casos inexistentes. Los pacientes que las sufren tienen necesidades especiales, todavía no cubiertas, como son anemia de Fanconi, demencia vascular, deficiencia del factor 12, etcétera, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que es un problema que es el que se tiene que investigar más, buscar nuevas soluciones que ayuden a los afectados. Estoy pensando en todo aquello que perdí. Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca. Sé que ya no temeré. La compañera Dulce, en sus minutos de sabiduría, nos ha preparado algo también que queremos compartir con ustedes. Adelante, compañera. Voy a leer una sentencia breve en tono jocoso sobre algún hecho en concreto, y este es de los recién casados. Hola, paloma turquesa, fuiste suelta y bien expresa, con tu marido de brazo que te lo ha dado la iglesia. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? La semana pasada se me fugaron todos para la graciosa y éramos aquí 4 gatos los que hicimos el programa. Hoy la verdad que le agradezco, como dije al principio, que estén aquí por la tarde, que les cuesta un poquito más. Y lo que no tuvimos la semana pasada fue la música, la gran música que nos trae el amigo Javier Casal. En este caso, pues hoy vamos a hablar de Barry White. Adelante, compañero. Buenas tardes. Barry White, ahora estamos escuchando de fondo, nacido como Barry Jean Carter el 12 de septiembre de 1944. Fue un artista estadounidense del género R&B y el soul, caracterizado por un timbre bajo barítono grave y ronco. Ganó 3 premios Grammy y varios reconocimientos por su estilo varonil, romántico y sensual. El mayor éxito de White vino en la década de 1970 como artista solista, Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó a 3 veces al número 1 de las listas del Hot 100 en su país, con canciones que lo hicieron mundialmente famoso: Love's Theme, interpretado por su orquesta Love Unlimited Orchestra, Can't Get Enough of Your Love y Baby You, perdón, Can't Get Enough of Your Love y Babe and E, perdón, mi inglés es buenísimo, You're the First, the Last, My Everything, que la tenemos ahí, Alberto, ¿la podemos oír? You're the First, the Last, My Everything. We got it together. Y con esta canción que ahora vamos a oír de fondo, que volvemos a mencionar, a ver si ahora nos sale un poquito el inglés un poquito más correcto, recordamos que con Can't Get Enough of Your Love y Babe y esta misma, You're the First, the Last, Everything, fueron dos canciones, entre ellas de las que acabamos de mencionar, con las que se produjo un gran éxito para la carrera de Barry White, fallecido en 2003 debido a una insuficiencia renal crónica. That's super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Buenas tardes de nuevo, espero que les haya gustado la sección de hoy con Barry White. La despedimos con Love's Theme, un tema totalmente instrumental que fue mundialmente famoso y lo hizo al acompañamiento de su Unlimited Orchestra. Que si no recordamos mal, yo creo, Alberto, vamos a hacer aquí un... ¿Este tema no sonara en aquella serie tan famosa que era Vacaciones en el Mar? A mí me lo pareció en su momento. Bueno, nada, en definitiva, anécdotas aparte. Les esperamos la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes. Y con la música de Barry White que nos ha traído el compañero Javier Casal, no sé si es la canción de Vacaciones en el Mar, pero se parece bastante porque tiene esa tonadilla de los años 80, que la música de Barry White la verdad que es inconfundible. Nosotros terminamos ya esta Bojita Negra esta semana, la próxima semana más, por supuesto, en la misma sintonía, en el mismo dial y con las mismas ganas. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.